El seminario sobre la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, servirles a las masas populares con total entrega, es el modo de la existencia del Partido del Trabajo de Corea y la fuente de su poderío indestructible. Tuvo lugar el día primero en el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Juche con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea.